canta la mañana gris. ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí. Eres mi puente, mi pan, mi abrigo. Quiero sembrar de flores tu jardín.